Saque the flow. Chapellín. APH in the crew freestyle, zigzag it till Raptodonte con Killer Insane, Black and White. Sí, ok. Parte 2. Yo. ¿Sabes con quién? What is Company. Yo. What is Lee? Yeah, amiga. Esta música está fine. Está fine. Yeah, white. Para que te sientas a tu style. Legalize. Yeah, amiga. Esta música está fine. Está fine. Yeah, white. Para que te sientas a tu style. Legalize. 1, 2, 3, 4. Yo. 4, 2, 3, 1. Black and black and white freestyle. Esto es lo que le traemos de surprise. Strike. Yo tú la parte 2. Donde el killer y el apa le sacan dos patas. Que no. Se te lo calta full. Y te explotamos la nota al estilo lo school. Kaboom. Yo zigzaggy boom. Como en los tiempos de Big Boom. Esto no es común. Aún. Esto no empieza. Así que princesa. No te me quedes tiesa. Move. Aún. ¿Qué cosa es esa? Demuestra tu belleza. Pero dale con naturaleza. Hey. What is Lay? What is your name? Y le dice, yeah, amiga, esta música está fine, está fine, yeah, white, para que te sientas a tu style. Legalize. Yeah, amiga, esta música está fine, está fine, yeah, white, para que te sientas a tu style. Legalize. Yo. Los que quieren echarme la partida, los que le envidian no los dejen paz, los que siguen hablando porquería, esta etapa se lleva la ñapa, callapa. Si se derrapan no se escapa. Ey yo. Y los borro del mapa. ¿Para qué? Para que entiendan que soy su papa. La lengua en el culo tendrá que meterse y la boca taparse, ya que no hay gente que palo a reguindarse. Todos tomaron otro rumbo para poder pegarse. Porque eran ahora que mi género llegó a posicionarse. Eso les pasó por acomodarse y confiarse. Si criaron fama ahora tendrán que acotarse. Y vayan pensando en retirarse. Porque mi género no van a colearse. Esta música está fine, está fine, yeah, white, para que te sientas a tu style. Legalize. Yeah, amiga, esta música está fine, yeah, white, para que te sientas a tu style. Legalize. Black and white, man, the killer insane, and the Apache man, boom. Top, one more time in other place. Deja el peo, están todos locos ahí. Ellos siguen pensando que nos van a sacar de aquí. Ni que venga Mandrake el mago a mi país. Estos MC tienen derecho a expresarse así. Yeah, amiga, esta música está fine, está fine. Yeah, white, para que te sientas a tu style. Légala. Yeah, amiga, esta música está fine, está fine. Yeah, white, para que te sientas a tu style. Légala. Yeah, amiga. Y como estamos, como estamos, estamos bien, estamos bien. Como estamos, como estamos, estamos bien, estamos bien. Como estamos, como estamos, estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Listo.